¿Has ¿Has pensado alguna vez two adults fight over the same candy? que cuando dos adultos discuten por el mismo dulce, 10 years later, they still don't talk about it. 10 años después, aún no se hablan? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Two little children were walking down the street. Dos niños pequeños caminan por la calle. They have been the best friends forever. Yes, son los mejores amigos desde siempre. And as they walk down the street, y mientras caminan por la calle, they suddenly realize, de repente se dieron cuenta, that life is amazing because we have each other. De que la vida es maravillosa porque se tienen el uno al otro. So they begin to play and have fun. Así que comenzaron a jugar y a divertirse. And then some man comes around and says, y entonces un hombre se acercó a ellos y les dijo, hey, you wonderful little children, I have a present for you. Hola, niños maravillosos, tengo un regalo para ustedes. And he has a wonderful, really big candy. Y él tenía un caramelo realmente enorme. And he says, here, have the candy. Y él les dijo, aquí tenés, tomate el caramelo. So the one of these little children grabbed the candy and ran off with it. Uno de esos niños toma el caramelo y sale corriendo. And the other one ran after him and chased it. El otro corre detrás de él y lo persigue. He said, I want that candy, I want that candy. Y grita, yo quiero ese caramelo, yo quiero ese caramelo. The other one said, no, I have the candy, I have the candy. El otro dice, no, yo lo tengo, ahora es mío. And then what happens? Entonces, ¿qué sucede? Finally, the one little kid that's chasing the other one catches up. Finalmente, el segundo niño alcanza al primero. And he beats the kid. Le pega. Takes the candy out. Y le quita el caramelo. And now they fight over this one candy. Y ahora los dos pelean por esa golosina. And then they suddenly realize. De repente se dan cuenta. Oops. Oops. Mommy's watching us. Mamá nos está mirando. And mommy shouts. Y mamá grita. What are you doing? ¿Qué están haciendo? And the kid that has the candy. El niño con el caramelo dice. Says, oh mom, we're just having fun. Nada mamá, solo estamos jugando. We're just figuring out how we share our candy. Estamos pensando cómo podemos repartir nuestro caramelo. And they give each other a hug. Y entonces se abrazan mutuamente. And they try to divide the candy. Y tratan de dividir el dulce. And they both enjoy the candy. Y ambos disfrutan ahora de la golosina. Put their arms around each other. Ponen el uno al otro los brazos en los hombros. High five each other. Chocan las cinco. And they say. Y dicen. Hey, it's so good to be friends. Hey, es tan bueno ser amigos. And they happily skip away. Y felizmente siguen caminando. Have you ever thought? ¿Has pensado alguna vez? If two adults fight over the same candy. Que si dos adultos discuten por el mismo dulce. 10 years later, they still don't talk about it. 10 años después, aún no se hablan. That's true. Es cierto. That's why Jesus didn't be like a little kid. Por eso Jesús dice, sean como niños pequeños. Fight over the candy now, but then you already have forgiven and be happy. Peleen por el dulce, pero luego perdonen y sean felices. And you know what? ¿Sabes qué? The kid doesn't go home and go to bed and worry if there will still be another candy tomorrow. El niño no va a dormir preocupándose si mañana recibirá más dulces. I want you to meditate about this. Me gustaría que medites sobre lo siguiente. What does it mean to be a little child and have a heart like a child? ¿Qué significa ser como un niño y tener un corazón de un niño? You can only inherit the kingdom if you become like a child. Solo puedes heredar el reino si te vuelves como un niño. Look at this. Mira. A 60-year-old body. Un cuerpo de 60 años. A little boy living inside. Donde vive un niño pequeño. That's why I have the kingdom. Por eso tengo el reino. Meditate about that. Medita sobre eso.